Yo te lo quiero hacer, bebé, en mi cama una y otra vez. Como tú lo quieres, como tú lo pides, en diferente pose. Quiero morderte, quiero besarte. Quiero que lo hagamos esta noche juntos hasta enloquecer. Juntos en mi cama escuchando esta canción, haciéndolo lento, despacio, suave. Te aprieto fuerte, yo nunca voy a soltar. Ok, acuérdate un rato, déjame enseñarte cómo te lo hago. Te quito la ropa lento, préndeme los inciensos. Solo tú con los fuegos me siento. En tu cuerpo que es medicamento, hasta perder el aliento. De tu cuerpo ir viendo, solo tú gritando me diciendo. Me pide que no paren toda la noche, que lo bese de arriba abajo, en toda la pose, que mi pelo roce. Le encanta cómo se lo hago. Vamos a quemarnos entre sábanas, sobre tu cuerpo despierto en la mañana. Yo tengo exactamente lo que a ti te encanta. Despacio, te lo hago lento. Tu cuerpo pide sexo y yo te lo resuelvo. Despacio, lento. Mi lengua reconoce cada parte de tu cuerpo. Y me excita cuando te veo, alucinar de placer por mí. Tus labios me van calentando, estas todas para mí. Sobre mí, bebé, te gusta así. Yo te lo quiero hacer, bebé.